I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Yo tengo un sueño que algún día mis cuatro hijos vivirán en un país donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Estas fueron las palabras de Martin Luther King hace más de 40 años. Yo soy Jordi Mariscal. Y yo soy Ricardo Cárdenas, y esto es Hablemos de Cine. El sueño de Martin Luther King aún no se ha cumplido, pero en estas películas que discutiremos, veremos personajes en su lucha por la igualdad de las razas. Bienvenidos a nuestro programa número 28. Al comienzo escuchamos un pedacito del discurso que dio Martin Luther King en las escaleras del monumento Lincoln en Washington, D.C. Esto fue en los años 60, principios de los 60, y se llamaba en inglés I Have a Dream. Uno de los discursos más famosos de Martin Luther King, ¿no? Y bueno, se preguntarán ustedes por qué elegimos... este personaje, ¿no? Este personaje, pues en el tema que hablaremos hoy, que se llama Una Igualdad Entre Razas, pues aprovechamos que en Estados Unidos se está celebrando el día de Martin Luther King y este año cae el 15 de enero. Uh-huh. El 15 de enero es uno de pocos feriados nacionales en Estados Unidos, ¿no? Sí, hay cuatro días nacionales feriados en Estados Unidos. Que honran a individuos. Y los otros tres son de Jesús de Nazaret, George Washington y Cristóbal Colón. Uh-huh. Entonces Martin Luther King es considerado una persona importantísima en la historia norteamericana, ¿no? Y él nació en el 29 en Atlanta, Georgia, y muere en el 68, asesinado en Memphis, Tennessee. Uh-huh. Es muy importante porque fue el líder del movimiento de derechos humanos americano, ministro Bautista, y en el 64 fue nombrado el hombre más joven en recibir un premio Nobel por la paz. Uh-huh. Pero realmente se trata de un personaje importante. Sí, muy importante, diría, en la política y en la sociedad norteamericana. Es una persona que ha inspirado a muchos, y no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, ¿no? Y particularmente, Jordi, yo te diría también que es considerado uno de los mejores oradores públicos de toda la historia de los Estados Unidos, ¿no? Para mí, particularmente, sus discursos, uno de ellos es este I Have a Dream, yo tengo un sueño, es uno electrizante, ¿no?, que me inspira cada vez que lo escucho. Pero curioso, Jordi, que este Martin Luther King apenas y pasó sus cursos de oratoria pública cuando era joven. Ah, sí. Y después se desarrolló a ser la persona y el orador que fue, ¿no?, hasta su asesinato. Sí, un famoso orador y una persona que luchó por la paz y por la igualdad de razas. Por la igualdad de razas y creía mucho en la no violencia, ¿no? Entonces un personaje importantísimo, una autoridad moral en como Estados Gandhi. Unidos en esa época, como Gandhi en la India, por ejemplo, ¿no? Pero sabía, Ricardo, que el racismo, yo creo que quien nos escucha debe saber bastante, pero ha existido en muchos países, y en Estados Unidos pues ha existido desde la conquista del oeste en el siglo XIX con los indígenas, que los iban maltratando, y también con los esclavos que maltrataron, y con el racismo que hubo, sobre todo que desencadenó la guerra civil americana. También en el 20 hubo racismo con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los japoneses que vivían en la costa oeste. Pero bueno, el racismo no solo ocurre en Estados Unidos. No, pues desafortunadamente ocurre en todas partes, ¿no? A lo largo de la historia, tan solo en Latinoamérica, la verdad, en nuestra historia, se ha tratado despectivamente a los indígenas e incluso a los mestizos. Claro. O, por ejemplo, gente de raza negra también, que ha venido de otros lugares, de África, gente de raza asiática también, ¿no? Y yo te diría, Jordi, aunque suene un poco pesimista, yo creo que a pesar de que el problema del racismo en Estados Unidos está muy publicitado, está en los medios, digamos, es un tema muy en la actualidad, yo creo que el racismo que tenemos en Latinoamérica quizá de alguna manera es peor, porque es más insidioso, es más como interno, es más aceptado quizá, más internalizado, ¿no? Entonces a mí me da mucha pena decirlo, pero me parece que es algo muy fuerte en nuestras regiones también, ¿no? Y da mucha tristeza que a veces a alguien que se le diga indio sea un insulto. Cuando podría ser un término respetuoso a la cultura de esa persona, ¿no? Exacto. Pero en fin, lo que queremos es no comentarlo con una nota negativa, sino al contrario, positiva, ¿no? Porque ha habido muchos activistas a lo largo de la historia y han habido muchas personas que han luchado por una igualdad entre razas, ¿no? Y en estas películas que vamos a discutir hoy, vamos a ver personajes quizá ordinarios, pero que han luchado de alguna manera, que han tenido una lucha extraordinaria por esta igualdad de razas, ¿no? En diferentes tiempos. Entonces, escogimos dos películas particularmente sobre este tema, aunque hay muchas más, muy buenas. Sí, hay muchas más. Ambos son dramas norteamericanos y ocurren en Estados Unidos, obviamente. Y una de ellas ocurre en los 30, en la época de los 1930, una época durante la depresión de Estados Unidos, y está basada en una novela que ganó el premio Pulitzer. Exacto. Y la segunda ocurre en tiempo presente y es un guión original. Así que, ¿qué te parece si empezamos con la primera, Jordi? Bueno, pues la primera, yo creo que muchos de las personas que nos oyen ya han conocido el título, por lo menos los que viven en Estados Unidos. Se llama To Kill a Mockingbird. Es una película del año 62 y To Kill a Mockingbird es en español Matar a un ruiseñor y está basada en la novela de Harper Lee que obtuvo el premio Pulitzer en el año 61. Y pues bueno, esta película está dirigida por Robert Mulligan y con el guion de Horton Foote, que es un muy buen guion, yo creo, porque para pasar esta gran novela a una película y adaptarlo de esta manera, se necesita un buen guionista. Sí, ahorita creo que vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Es importante ese punto que haces. Tenemos como actor principal a Gregory Peck, que representa a Atticus Finch, uh-huh. y a los dos niños, la niña Mary Badham, que representa a Scout, y Philip Alford, que interpreta a Jem. Uh-huh. Gregory Peck es uno de los mejores actores que ha salido de Estados Unidos, y él lo podemos recordar de otras películas también muy importantes, ¿no? Como Spellbound, fue entre las primeras de su carrera, con Hitchcock, donde actuó con Ingrid Bergman. Creo que la mencionamos hace algunos programas, esa película. Y también actuó en una comedia romántica muy famosa, Roman Holiday, Una vacación en Roma, creo que se tradujo a, en español. Moby Dick, estuvo en La profecía, estuvo en Los niños de Brasil también. Los niños de Brasil. Sí, estuvo ahí Gregory Peck. Esa film ya la vi. Entonces, uno de los actores principales, digamos, de Estados Unidos. También quería mencionarte que este director, Robert Mulligan, la verdad no es muy conocido, aparte de esta película, To Kill a Mockingbird. Es un director de Nueva York y ha estado haciendo películas desde los 60s y ganó algunos premios como en Cannes o en San Sebastián, pero la verdad no trascendió mucho su nombre después de una película tan importante como esta, ¿no? Gregory Peck ha sido evaluado muy bien en este film, ¿no? Bueno, hablemos de los premios. Hay tres Óscares, ganado tres Óscares este film. Gregory Peck ganó como el mejor actor principal. También la película ganó como mejor dirección de arte y decoración del set, blanco y negro. Y como decías tú, adaptación de guión. Adaptación de guión. Ese fue tu tercer Oscar, ¿no? De Horton Foote. Además, Jordi, te quiero decir que esta película no ganó el Oscar a mejor película en el 63, pero te diré una cosa, perdió contra Lawrence of Arabia. Y la verdad que perder contra Lawrence of Arabia es mucho mejor que haber ganado en otros años, ¿no? O sea, haber competido contra Lawrence of Arabia y haber perdido no es ningún demérito. Sí, esta película ha ganado más premios, ¿no? O sea, los Golden Globe Awards del año 66 también los ganó y muchos más. Y esta fue una de las primeras películas, además, de Robert Duvall, que seguramente contamos en la audiencia con muchos fans de este muy buen actor norteamericano, ¿no? Él estuvo después en películas importantísimas como Apocalypse Now, claro, o THX 1138, wow, que la discutimos también. Sí, que ya la hablamos aquí. Sí, en El Padrino, estuvo en un par de las películas del Padrino. Bueno, hablemos de la historia. Este film está visto desde los ojos de una niña de 6 años en un pueblo de Alabama. En el sur de Estados Unidos. Sur de Estados Unidos, ¿no? En los 30, que eso es, también le suma interés. Ella se llama Scout y con la mirada de Scout vamos a descubrir una historia repleta de injusticias y prejuicios. La historia se basa en que su padre, Atticus, que es un abogado, acepta defender el caso de un hombre negro que ha sido acusado por haber violado a una mujer blanca. Pues imaginemos esta época, ¿no? Los 30. Mucha injusticia y mucha ignorancia, ¿no? Y Scout, además, está siempre con su hermano que se llama Jem, porque, bueno, hay que contar que la madre ya murió, y en el verano vemos siempre a Scout con su hermano Jem y con el niño que se llama Dill. Con un amigo. Y ellos siempre están de curiosos, este grupito de tres niños, intrigados por Boo, que es un vecino, que vive, es un ser muy, una persona muy tímida. Recluso. Y que vive en una casa que parece abandonada, y también van de curiosos ahí, siguiendo a su papá, y lo van a seguir al juzgado, y en el juzgado van a ver el juicio donde se está juzgando un hombre inocente que su papá está defendiendo. Sí, me encanta esta película porque en la superficie es una película sobre racismo y sobre injusticia, pero realmente tiene un punto de vista muy particular, que es el de los niños. A través de ellos vamos descubriendo la importancia de lo que está ocurriendo. Al principio son niños jugando y poco a poco van descubriendo el carácter de su padre, ¿no? Y poco a poco van descubriendo la importancia de lo que está haciendo y la trascendencia que tiene este tema en el país entero. Y además, pero poco a poco lo vas descubriendo. Sí, sí, eso es lo interesante. Y también el padre va a ser un ejemplo para ellos. Sí, el padre es de principios muy fuertes y le sirve de un buen ejemplo a los niños en su proceso de madurez, ¿no? Exactamente. A mí me gustó mucho el guión, como ya lo dije, Ricardo. Yo creo que se mereció muy bien ese premio. Uh-huh. El de adaptación, ¿no? El de adaptación. Y bueno, hay que también contar que Foote, este guionista, ganó un Pulitzer de drama, de teatro, con la obra de teatro que se llama The Young Man from Atlanta. Y la verdad que es un muy, muy buen guionista. Y curiosamente, él escribió otro guión de la película Tender Mercies, que le dio el Oscar a Duvall como mejor actor y a Foote como mejor guión original. Esas conexiones que hay, ¿no? Y te diría, Jordi, que no creo que es muy común ver que para crear un guión se utilice una novela que ganó un premio Pulitzer, que es esta de Harper Lee que mencionaste. Sí. Y además, el guionista también ganó un Pulitzer, ¿no? Yo creo que cuando juntas esos dos premios, creo que puedes esperar maravillas de estas personas. Exacto, una buena novela con un buen guión. Exacto, con un buen adaptador. Un buen adaptador de novelas, ¿no? Y se nota en la profundidad de personajes, ¿no? Ya que hablaremos un poquito de la película, veremos que hay personajes que se mencionan solamente, pero que no aparecen. Y eso para mí muestra la profundidad que hay detrás de toda la película, ¿no? Le da mucho color. Son detalles pequeños, pero que se nota que este guión tiene muchísimo material por detrás, ¿no? Exacto, es como si fuera una gran piedra y de esta piedra se pule y queda lo mejor de la piedra. Uh-huh. En cuanto a fotografía, Jordi, es una película en blanco y negro, hay que decir. Sí. ¿No? Es relativamente austera, creo que la fotografía no es ni lo más importante ni lo más novedoso de la película. Bueno, pero el blanco y negro también es bonito, o sea, no demerita. En esa época ya habían películas en colores. Estamos hablando del año 62. Sí. O sea, mi pregunta es si quizá en ese momento decidieron usar blanco y negro a propósito versus usar color, ¿no? Es posible. Es posible, creo que sí. Ya. Y bueno, quizá, como dices, bueno, no es aquella fotografía excepcional o tal, pero hay un par de escenas que me parecen interesantes. A mí me gusta mucho la escena de apertura, el opening scene de la película, cuando vemos un niño dibujando, una mano dibujando y unas canicas. Objetos, juguetes. Objetos, ¿no? y un dibujo de un ruiseñor, que luego se rompe, lo rompe un niño. Como si simbolizando matar a un ruiseñor, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, este nombre de Atticus es el personaje principal de Gregory Peck, que es el abogado defendiendo al hombre negro. Atticus es además el nombre de un filósofo romano. Yo creo que escogieron muy bien el nombre en la novela, obviamente, porque Atticus era un filósofo conocido por ser una persona muy objetiva. Y en efecto, en el personaje Atticus Finch también es una persona muy objetiva, ¿no? Y de muchos principios. De muchos principios. Pero quizá lo mejor de esta película para mí es nuevamente ese punto de vista de los niños. De la perspectiva de Scout, de la niña, de la hija de Atticus, es interesante ver que al comienzo no entendemos la importancia de lo que está ocurriendo. Pero a poco, a través de los juegos de los niños, vamos descubriendo, vamos poco a poco entendiendo y adentrándonos en la historia principal. ¿Sí? ¿Tú crees que eso es lo más importante de la película o sería uno de los valores principales? No sé si diría lo más importante, pero diría que es lo que la hace muy única a este film. Porque el tema de la injusticia se ha tratado en cientos de películas, ¿no? Pero el hecho de verlo a través de los ojos de unos niños y poco a poco ir entendiendo la magnitud de lo que está ocurriendo, es eso lo que me parece muy interesante. Sí, algo muy distinto. Y fíjate, en eso estoy de acuerdo. Porque sí, con los ojos de unos niños ingenuos, ¿no? Como muchos niños son, empezamos a descubrir este mundo. E incluso vemos escenas como, por ejemplo, hay una escena donde un grupo de personas deciden tomar la justicia en sus propias manos y esta niña, sin saberlo, sin la intención, con un pequeño discurso logra detener a este grupo de gente, pero ella ni siquiera sabía cuáles eran sus intenciones, ¿no? Claro. Pero desde un punto de vista muy ingenuo, muy de niño, logra hacer algo que quizá adultos no hubieran podido hacer. Sí, incluso como estos niños tan ingenuos que les da miedo la casa de Bo, también uno empieza a entender sus miedos. Y también son tan ingenuos que viven en el sur de Estados Unidos y nunca han estado cerca de compartir con un niño negro. Hay una escena que es muy interesante cuando Jem acompaña a su padre a la casa de Tom. De Tom Robinson, el hombre negro. Y Jem ahí saluda a un niño negro. Pero parecería que no ha visto muchos niños negros, ¿no? Exacto, porque en su escuela no hay. Claro, claro. Es una época de segregación. Hay muchas cosas que los niños no saben de su padre, ¿no? Como por ejemplo hay una escena donde el padre tiene que dispararle a un perro rabioso. Y pues es una escena interesante porque los niños realmente se asombran y muestra que este hombre, Atticus, es mucho más de lo que le ha explicado a sus niños hasta ahora, ¿no? Poco a poco los está ayudando a crecer y no saben los niños todo sobre él todavía, ¿no? Completamente cuál es su carácter. Otra cosa, van descubriendo los niños. Van descubriendo. Y otra cosa que me pareció interesante, que al principio me distrajo, Jordi, fue que los niños llaman a su padre por su nombre. Exacto. Atticus. ¿Pero por qué? Eso me sorprendió. Pero según lo iba pensando y según iba viendo en la película, me pareció claro que este Atticus es un hombre de muchos principios, que trata a sus hijos como un hombre y una mujer, pequeños, pero que se merecen todo el respeto que claro. ellos le dan a él. Él les habla con mucha seriedad. Sí, pero además se tratan de iguales, ¿no? Y no sería tratarlo de iguales si le dice papá o si le dice señor. Le dicen Atticus, como si fueran amigos, como si fueran iguales. Y además, y él siempre les intenta explicar a sus hijos las situaciones. No es un padre que evade a los hijos. No, o que les dice cómo son las cosas y se acabó, ¿no? Sino que explica. Y que está muy presente a pesar de que su madre murió. O sea, sí. Y también es una historia de inocencia perdida, ¿no? De estos niños que van creciendo y van viendo las injusticias que se cometen. Uf. Y es una historia de crecimiento, ¿no? De madurez, ¿no? De estos personajes. Lo cual, eso justamente es lo que la hace muy especial. No solamente es una película sobre injusticias, sobre el tema en sí, sino que también es un retrato muy personal de estos niños que están creciendo y se están convirtiendo en adultos. Y el ejemplo de que pone el padre, el ejemplo ético de que quiere mostrarle a sus hijos al crecer ya como adultos. Por ejemplo, me parece interesante esa parte cuando Jem acompaña a Atticus, también a su padre, y ve que Ewell le escupe. Ewell es un hombre blanco, ¿no? Que le escupe a su padre, y su padre... Por defender negros. Por defender negros. Y su padre pudiera haberle pegado, uh-huh. Y no le pega. No. ¿Por qué no le pega? Pues no quiere mostrar... No quiere dar un ejemplo a su hijo que se contesta en sí. la vida con violencia y sí. con golpes. Unos principios muy importantes ahí. También te diría que el título me pareció curioso, Jordi, para matar a un ruiseñor, pero se explica en la película. No lo vamos a explicar nosotros aquí, pero cabe decir que es un punto importante que le recomendamos a quienes vean esta película, que decidan quiénes son los Mockingbirds, quiénes son los ruiseñores aquí, porque en mi opinión hay más de uno. No solamente es el personaje obvio, yo creo. Yo al final vi uno, pero bueno, creo que hay más de uno, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Esa es la cosa, que hay gente que puede contar más que uno. Exacto. Porque hay que decir, un mockingbird es un pájaro que canta, es un pájaro tranquilo, pero que no hace... Y que no le hace daño a nadie. Que no hace daño a nadie. Entonces, lo que se explica en la película es que matar a un ruiseñor es un pecado. Hay muchos datos curiosos. Mary Badham, que es la actriz que representa a Scout, fue la niña más joven en recibir una nominación a los Oscars como mejor actriz de reparto. Pero luego no se le vio mucho en películas, ¿no? No se le vio, pasaron muchos, muchos años... Es decir, desde el 66, fue su último film, hasta el 2005, ahora, hace muy poco, que apareció en una que se llama Our Very Own. Y ella pues ya tiene una vida, vive en Alabama, tiene sus dos hijos, una vida muy distinta, muy tranquila, a diferencia de muchas otras actrices. Y Robert Duvall, por el contrario, sí hizo muchas más películas, pero en esta, en To Kill a Mockingbird, tiene un rol muy pequeño, la verdad. Aparece poquísimos minutos, uh-huh. Pero sí es un rol que tiene una importancia hacia el final, ¿no? Es que es una película como semilla para... Semilla para varios actores. Entonces, y hay una cosa curiosa ya hablando de Scout. Demi Moore y Bruce Willis llamaron a su hija Scout por esta película. ¿Es el chisme del día? Sí, sí, el chisme del día. Demi Moore y Bruce Willis, que estuvieron casados del 87 al 2000. Ajá. Uh-huh. Una de sus hijas le pusieron Scout. Scout. Yeah. ¿Tendrá algo que ver con la película de Bruce Willis también, The Last Boy Scout? No. Bueno, y esta película también me gustó mucho, Jordi, porque no tiene un final de Hollywood. Es una historia se siente muy real, es una historia bien contada y ocurren cosas plausibles. Algunas historias hollywoodenses, pues los finales son difíciles de creer, ¿no? En esta yo creo que es un final esperado hasta cierto punto, ¿no? No nos da unas sorpresas así increíbles, la verdad. Es una historia totalmente real. En mi opinión. Y es una historia que, no sé tú qué opinas, pero a mí me mantuvo tenso toda la película, porque yo siempre pensé que les iba a pasar a los niños algo. Exacto. Sí, por andar de curiosos, por andar de meterse en la casa del vecino, por andar ahí en el pueblo rondeando, uh-huh. En un pueblo donde no hay bardas ni nada. Es un mundo no como el de ahora, lleno de bardas. Entonces, Jordi, ¿por qué recomendamos esta película? Yo la recomiendo porque es una película de crecimiento, de inocencia perdida, ¿no? De niños que maduran a jóvenes, como te decía. Es inusual ver una película así, desde el punto de vista de los niños, Para mí es una historia bien contada, uh-huh, con riqueza de personajes. Otra curiosidad es, como decías tú, ver a Robert Duvall en su primera película. Uh-huh. Pero yo también, eso de lo que más me gustó es que está vista desde el punto de vista de un niño. Exacto. Yo creo que eso es la clave de esta película. Y vas a ir descubriendo todo el problema racial que hay en el pueblo, pero con esa mirada. Ah, y otro dato curioso, Jordi, es que esta es la película favorita de Superman. Pensarás que lo digo de broma, pero en el mundo de DC Comics, esta es la película favorita de Superman, justamente. Y además vemos a un Gregory Peck en su rol arquetípico, un rol que le valió, pues, que sea uno de los personajes más queridos de toda la historia del cine norteamericano, ¿no? Este Atticus Finch. Atticus Finch, porque sí, Atticus Finch representa, pues, la línea recta, el camino correcto, alguien que lucha por la justicia. Y la verdad que esta peli te hace reflexionar y te quedas un rato pensando. La verdad, yo la recomiendo muchísimo. Es una película de una belleza extraordinaria. Véanla y también, si pueden, lean la novela. Vamos a hacer una pausa y volvemos. ¿Piensas en ayer? ¿Piensas en mañana? No, hoy es lo que cuenta. En solo 24 horas encontrarás lo que buscas. Solidaridad, medio ambiente, consumo responsable, música, entrevistas. Todo esto y mucho más en www.solo24horas.com. El podcast de la vida cotidiana. Estamos de vuelta en Hablemos de Cine. No vamos a leer comentarios, pues estamos grabando con un tiempo de antelación. Yo estaré fuera de México la próxima semana, pero síganos enviando sus comentarios. Sí, que los contestaremos apenas podamos. Pero sí te puedo decir, Jordi, que una persona se inscribió desde nuestro último programa, que lo grabamos creo que ayer, anteayer, se inscribió en nuestro mapa de oyentes. Es Israel Magaña, que nos dice: saludos desde Barcelona, compatriotas. Ah, pues muy bien. Me imagino que es mexicano, Israel. Y bueno, y decirles a todo el resto de la audiencia cómo pueden inscribirse a este mapa de oyentes para decirnos desde dónde nos escuchan. Y es muy sencillo, van a la página hablemosdecine.com, ahí en la columna derecha van a ver un pequeño mundo y dice mapa de oyentes, hacen clic en el mundo y los lleva a un mapa mundi, grande. Y en ese mapa mundi pues simplemente hacen zoom, se mueven derecha, izquierda, etcétera, y pueden marcar desde dónde nos están escuchando, ponen su nombre, un mensajito, y nosotros nos enteraremos. Así va creciendo el mapa. Así va creciendo el mapa, está muy divertido verlo. Bueno, saludamos a todos los de Radio Cine, muchas gracias, espero que estén muy bien. Sí, y llegó el momento de la adivinanza del programa. Aquí vas a oír la banda sonora de una película de esta década, así que si la sabes, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com. La otra película que vamos a comentar se llama American History X, que es del año 98. En español es Historia Americana X, dirigida por Tony Kaye y escrita por David McKenna. Uh-huh. Esta es una película de 1998. Tony Kaye, este es un director inglés, fue su primera película, primer largometraje. Es una persona un tanto extraña. Leí que en Toronto, en 2006, él estaba contestando algunas preguntas sobre un documental que había hecho. Sí. Y parecía drogado, no contestaba las preguntas bien, una persona un poco extraña. Pero en esta película dirigió a Edward Norton, que es el personaje principal de Derek. Y en esta película, que fue además Edward Norton nominado para el Oscar a Mejor Actor. Y él subió 15 kilos para esta película, Edward Norton. Hizo para ponerse fuerte, porque Edward Norton aparece como un neonazi. Como un neonazi, ajá. Y hubo una controversia entre estos dos personajes, bueno, entre estas dos personas, mejor dicho, ¿no? Entre Tony Kaye, el director, y Edward Norton. Se dice que Norton reeditaba la película para que él saliera más tiempo, ¿no? Para que tuviera más tiempo en la pantalla. Y Tony Kaye, pues, sentía que estaba perdiendo la dirección creativa de la película, ¿no? Así que quería como que salirse del proyecto e incluso trató de que no saliera su nombre en los créditos de la película y enjuició a no sé qué organización. Y bueno, se hizo toda una controversia, una pelea entre estos dos, pero finalmente la película salió muy bien, la verdad. Es que ese es el problema a veces entre productor y director, ¿no? Cuando pelean por el control de la película. Bueno, yo de Edward Norton, a todos los que nos escuchan, pues ya les voy a contar un pequeño chisme, muy conocido, por cierto. Pues Norton salió 4 años con Salma Hayek. Y actriz mexicana. Actriz mexicana, muy famosa. Del 99 al 2003 salieron. Y resulta que en noviembre pasado se les vio juntos y se rumora que están volviendo a salir. Esta es la sección chismes, sí. Hablemos de cine. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Okay. Y hay que decir que Norton habla español y algo de japonés. ¿Sí? Bueno. Y por cierto, Norton apareció en 2 películas el año pasado. Creo que muchos la han visto, El ilusionista, y la otra es El velo pintado. Sí, y otras películas importantes de él, El club de la pelea, ¿no? Que me gustó particularmente. Pero ese es de tiempo atrás. Y tenemos también a Edward Furlong, es otro de los actores, él también en un rol, pues casi protagonista realmente. Él hace del hermano de Edward Norton aquí, el hermano menor. Tiene una carrera interesante, él ha trabajado con buenos actores, pero en películas básicamente desconocidas. Excepto una, tuvo el rol protagónico al lado de Arnold Schwarzenegger. Él era John Connor, el chico joven en Terminator 2. Y bueno, yo tengo una duda. Para mí es un misterio esta X en el título, ¿no? Historia Americana X. ¿Por qué se llama así? Nunca entendí bien. Me gustaría saber si alguien en la audiencia nos quiere decir su teoría de por qué se llama American History X. Sí. Pues no sé, que si tiene que ver con X, o sea, antes. Que sería bueno que si alguien lo sabe, que nos lo... Sí, o quizá tiene que ver con Malcolm X, que fue otro activista de derechos humanos, más violento, de hecho, un poco el opuesto de Martin Luther King en esa época. Pero bueno. Vamos a pedirle a Ivonne que nos comente de este film. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Martin Luther King. Desde los inicios de la humanidad siempre existió una palabra que de alguna u otra manera todos hemos escuchado o practicado. En cualquier periódico, revista, noticiero, película, conversación, siempre aparece algo relacionado con esa estúpida manera de discriminación entre los hombres. Racismo. Uno de los grupos que han empobrecido las grandes urbes europeas y estadounidenses son los llamados skinheads o rapados, especie de neonazis adoradores más de la violencia que de la figura y la ideología de Hitler. Escrita por David McKenna y el mismo director Tony Kaye, American History X, película de 1998, es una vista al neonazismo de auténticos blancos americanos que viven la idea de Hitler como un héroe de los derechos civiles, traducida a su vez en otra idea de la supremacía racial en contra de los extranjeros. La película nos presenta dos historias en dos tiempos que se explican mutuamente. Derek, una imparable actuación de Edward Norton, dirigente de un grupo de rapados que luego de las actitudes y convicciones más radicales, luego de un viaje por otra realidad, pone en tela de juicio todas las creencias de su vida anterior. El encierro en un penal por asesinar de una manera brutal y grotesca a 2 jóvenes negros que intentaban robarle el auto le impone un nuevo orden de ideas cuando él es minoría. Resalto la escena donde acertadamente el compañero de trabajos en la cárcel, negro por cierto, le recomienda: cuídate. Aquí el negro eres tú, no yo. El otro relato tiene que ver con Danny, sencillamente magistral caracterización de Edward Furlong, hermano menor de Derek, quien ante la ausencia del padre ha hecho de este su modelo a seguir. A partir de la lectura en off de un trabajo escolar de Danny como testigo presencial, la película exhibe la formación intelectual y la razón de ser de Derek. Auxiliado por secuencias en blanco y negro, ojo, el director de fotografía también es Tony Kaye, Danny reconstruye mediante el recuerdo las atrocidades que llevaron a Derek a la prisión, exhibiendo una excelente factura. Blanco y negro es la manera de simbolizar el pasado en el cine. Blanco y negro es como se presenta el motivo de esta película. A todo color, el tiempo presente. Tiempo que transcurre paso a paso para que Danny cumpla con la cita de un destino que quizá no le correspondía. La música funciona como un amarre de significado, dramatiza los eventos, desde el inicio, la escena del mar inmenso y solitario, como cuando llega la policía después de ocurrir el asesinato de los jóvenes, chéquense la expresión de Derek, o cuando este mismo rescata, ahora sí, a color, los recuerdos de la familia feliz en la playa. La apuesta del director es que el cine, al tratar estos temas, conduzca si no a aprender en cabeza ajena, al menos reflexionar sobre nuestra forma de actuar. Recuérdese la escena donde el director de la escuela visita a Derek en prisión y le dice: no puedes pensar claramente, la ira te consume. ¿Algo de lo que has hecho ha mejorado tu vida? Comento también la cita de David McKenna, donde dice: quería escribir alguna cosa respecto a los mercaderes del odio. Lo que intenté destacar en el guión es que las personas no nacen racistas. Este sentimiento se adquiere a través del entorno y de las personas que nos rodean. Lo que me intrigó es por qué la gente odia y cómo podemos cambiar tanto. Y sí, de eso se trata American History X. Prejuicio que se traduce en intolerancia, en fanatismo. Falta de aceptación que es tierra fértil para la violencia. Agresión que genera sufrimiento a unos y un gozo estúpido y momentáneo a otros. Una ira, un enojo nacido del humillar o del ser perseguido. Alimento que nutre el prejuicio, la obsesión. Una eterna cadena que solo la inteligencia y el pensamiento pueden parar. Una X que nos habla de protagonistas sin rostros, de indiferencia, de historias personales que en muchos casos ni siquiera merecen un comentario. En un mundo tan diverso, es más fácil notar las diferencias que las igualdades, los puntos de desencuentro que los de unión. Alto, gordo, zurdo, calvo, negro, gay, mujer, joven, católico, judío, latino, pobre, inmigrante, indígena, comerciante, marginado. O sea, esos contrastes que dan el pretexto para convertir en odio lo que por desconocido nos intimida. Historia Americana X es un relato estremecedor que demuestra que el racismo es incompatible con la vida. Una de las ideas más huecas y tontas que tiene el ser humano. Es la exposición de un problema social. Historias sobre esto existen a lo largo y ancho del mundo, y particularmente en Estados Unidos. Basta recordar la degradación y humillación que sufren a diario los que cruzan la frontera en busca de una vida mejor. La construcción del Gran Muro. Uno de los aciertos del film consiste en esta propuesta de composición, procurando así una solución basada en la reflexión y la libre expresión. Lo que el maestro quiere obtener encargándole a Danny un análisis sobre su hermano y las causas que le llevaron a asesinar es aguijonearle a mirar el pasado, a pensar, a pronunciarse. Testifico yo y nunca sale de ahí, se dice a sí mismo. Es así una ponderación contra el racismo y la intolerancia por la que Edward Norton fue nominado al Oscar como mejor actor. Y bueno, antes de terminar, quisiera comentarles que el amigo Beso de los hermanos Vineyard tiene un tatuaje del grupo punk Anti-Heroes, los cuales denunciaron a la película para no verse relacionados con el movimiento nazi. Y algo que todos y todas notamos fue que para grabar esta película, Edward Norton ganó 14 kilos de masa muscular. Mapi. Y bueno, para finalizar, de aquel histórico 28 de agosto de 1963, en palabras de Martin Luther King, debemos evitar cometer actos injustos en el proceso de obtener el lugar que por derecho nos corresponde. Yo soy Ivonne y esto es Hablemos de Cine. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Ivonne. La verdad que este análisis nos aportó bastante. Yo quería decir que esta película es una película muy fuerte en cuanto a violencia, y también hay una escena de violación, ¿no? Entonces, y hay mucho lenguaje vulgar. Entonces no la recomiendo necesariamente para todo mundo, pero sí es una película muy buena sobre este tema. Obviamente estamos, a diferencia de la película Para matar a un ruiseñor, que ocurrió en los 30s, esta ocurre, digamos, en el tiempo presente, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos ver lo que ha pasado en 60, 70 años y qué cosa ha cambiado y qué cosa no ha cambiado, ¿no? Algunas cosas han mejorado, pero no todas. Y es una película además adaptada a la violencia urbana que nace de la pobreza en ciudades grandes, ¿no? Yo algo muy presente en Estados Unidos, a pesar de ser un país primermundista. Totalmente. Muy presente. ¿Y por qué la recomendamos? Yo creo que es un drama muy inteligente que toca temas controversiales como inmigración, racismo, violencia, como nos cuenta Ivonne. Y estamos en el siglo XXI y a pesar de algunos avances importantes como Abraham Lincoln, ¿no?, en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, que liberó, digamos, a los negros de la esclavitud, y Martin Luther King a mediados del siglo XX, aún nos falta mucho camino. Esta película nos recuerda que aún falta mucho, oh, camino, mucho, ¿no?, camino para erradicar el racismo de las mentes y de los corazones de la gente, ¿no?, en Estados Unidos y en muchos países más. Uh-huh. Sí. Y bueno, hay muy buenas actuaciones de Edward Norton y de este chico Edward Furlong, ¿no? Y nuevamente es una historia de cambio, de querer cambiar. Y a diferencia de nuestro anterior programa, donde veíamos cómo las fuerzas externas puedan ayudarte a cambiar, en el programa número 27, sí, que hablábamos de una segunda oportunidad, aquí Edward Norton tiene que intentar cambiar a pesar de todas las fuerzas en su contra. A su hermano, caray. Sí, a pesar de su hermano y a pesar de muchas fuerzas que él mismo desencadenó. y tiene que ahora de alguna forma detenerlas, ¿no? Sí, es cómo puede salir de este círculo, de este pasado tan dañino. Exacto. Yo voy a recomendar otras películas. A mí me gustó mucho que la vi hace tiempo, la de Mississippi en llamas, uh-huh. en la cual actúa Gene Hackman y Willem Dafoe. Sí, sí, sí. Un actor que siempre me ha gustado, Willem Dafoe. Sí, esa película es muy buena también. Y pues muestra otro aspecto, ¿no? El aspecto del Ku Klux Klan, ¿no? De este grupo violento en el sur de Estados Unidos. En el sur de Estados Unidos. Do the Right Thing, también, de Spike Lee. También es una película muy buena. También tiene que ver justamente con ciudades como Nueva York, por ejemplo, y los guetos y cómo se vive allí y el impacto del racismo. A Time to Kill es otra película también. Esta película es de Joel Schumacher, de 1996, y está basada en la novela de una novela de John Grisham, ¿no? Que escribió varios libros sobre, sí. sobre abogados en el sur. Sobre abogados. Y esta película es con Matthew McConaughey y Sandra Bullock. También, sí, mucha gente la recuerda. El tema racial está muy presente en la ficción norteamericana. Sí, es un tema muy actual. Y justamente a eso me refería, Jordi, cuando te decía que por lo menos ese tema está siendo muy discutido, es muy abierto, ¿no? Se expone todo lo feo que tiene. Pero yo siento que en América Latina nos falta llegar a ese punto, uf. Que lo podamos discutir más abiertamente y pelearnos todos y salir, ¿no? Y salir y hablarlo. Reconocer el problema para poder resolverlo, ¿no? Y que siento que estamos atrás en eso. Y el cine puede ser un buen medio para... Para generar esa discusión. Pues ojalá, social. Ojalá que el cine latinoamericano empiece a mostrar esto. Sí, y creo que hay películas también que lo muestran, ¿no? Pero bueno, hablando específicamente otra vez de Estados Unidos, una película más que recomendaría es Driving Miss Daisy. Esta sé que te gustó mucho. Ah, sí, ¿no? Yo la vi hace tiempo, pero sí. Me gustó mucho. De 1989 con Morgan Freeman y con Jessica Tandy. Muy buen actor, don Morgan Freeman, sí. Y bueno, nuestro próximo programa entonces tendremos una entrevista. Ah, claro, una entrevista a Paula Astorga, que ella es directora de FICO. FICO sí. Es un festival que se da acá en la Ciudad de México, ¿no? Es el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Sí, y se lleva del 21 de febrero al 5 de marzo de este año. Ya, entonces estamos muy cerca de que empiece este festival. Exacto, entonces queremos darles una antesala. Y en esta entrevista, Paula nos cuenta algunas de sus satisfacciones en iniciar, porque ella inició este festival claro. en la Ciudad de México, y coordinar un festival de esta magnitud, y cómo va creciendo, y también algunas de las películas interesantes que se mostrarán, ¿no? Y también algunas de las dificultades en coordinar un festival de esta magnitud. Uno aprende mucho de esta entrevista, la verdad que vale la pena oírla. Bueno, nada más nos queda de decir que queremos oír tus comentarios y las correcciones, si estás de acuerdo con lo que decimos o no. Para eso, pues... búscanos en hablemosdecine.com o escríbenos hablemosdecine@gmail.com. Pues con eso entonces nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.